Acordate, vas a extrañarme. Cuando ya no puedas dormir, cuando solo pienses en mí, vas a buscarme. Acordate, vas a extrañarme. Solo sé que vas a sufrir, como yo he sufrido por ti, vas a llorarme. Beso negro, amor. Sentirás que no es igual. ¿Qué voy a hacer si ya elegiste? Sé que lo lamentarás por dejarme solo y triste, pero lo siento, ya no. No volveré a estar contigo. Acordate, vas a extrañarme. Cuando ya no puedas dormir, cuando solo pienses en mí, vas a buscarme. Acordate, vas a extrañarme. Solo sé que vas a sufrir, como yo he sufrido por ti, vas a llorarme. Cuando te sientas muy mal y no encuentres quien te ame, no me vuelvas a buscar ni te atrevas a llamarme. Y yo lo siento por vos, porque ya será muy tarde. Acordate, vas a extrañarme. Cuando ya no puedas dormir, cuando solo pienses en mí, vas a buscarme. Acordate, vas a extrañarme. Solo sé que vas a sufrir, como yo he sufrido por ti, vas a llamarme.